El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Buenas noches a todos mis melomaníacos, ha llegado otro domingo, y sí, más sorpresas y música para todos ustedes. Soy Jessica Jumbo y esta melomanía viene recargada con un versus de artistas geniales que nos inspiraron por allá por los 2000, y en cuanto a lo nacional, por supuesto, siempre lo mejor. Sin más demoras, empecemos con la melomanía, Manu. Hola, hola melomaníacos, así es, Jessy. Hoy venimos con un especial de los años 2000. Han pasado ya 20 años desde que estas bandas nos llegaron al corazón con sus canciones y otros artistas ecuatorianos actuales que han marcado un hito en la escena musical. Soy Manuela Proaño y es un gusto volver a compartir otra melomanía juntos. Comenzamos este versus con el talento nacional y este se abre paso con una banda de chicos muy jóvenes, pero ya consolidados en el ambiente musical. Este bloque estará lleno del talento de 4AM. La banda ecuatoriana se formó en julio del 2014 en Quito, conformada en aquel entonces por Christopher Cifuentes, Sebastián Yunda y Kevin Romero bajo el nombre de Max Plain. Poco tiempo después, la banda cambiaría su nombre a 4AM, por motivos más comerciales. En septiembre del 2014, la banda ecuatoriana decidió grabar su álbum debut titulado Las Caras del Amor. De ahí sale el sencillo Corazón de Perro. Véngase la canción, amigos. Oh, Insomnio Melomaniaco. Definitivamente los chicos de 4M van viento en popa en su carrera musical. ¡Qué gusto ver el talento de nuestro Ecuador! Y vamos a seguir con más música ecuatoriana. Les presento a Doménica Blanco, más conocida en el mundo de la música como Do Blanco. Fue parte de la banda de música indie Cementerio de Elefantes e integró el grupo de rock femenino Flash, antes de decidirse por el género pop, con el que quiere llegar a mucha más gente. Hoy escuchamos su tema No Me Importas Más, un pop juvenil para decir adiós con humor. Disfrutemos del carisma de Do Blanco, Melomaniacos. Me enteré que llueve siempre en tu ventana. Me enteré que ni tu perro te acompaña. Me enteré que volverás porque me extrañas. No es casualidad que te vaya mal. Supe que ella te dejó por otro. Supe que te han robado hasta la moto. Supe que pagarás los platos rotos. No es casualidad que te vaya. La voz y el carisma de Do Blanco. Pero vamos con otro tema de 4M, con una temática muy similar a la anterior canción de los chicos. En el 2018 nos trajeron un tema muy bueno llamado Gracias a Ti, y ustedes creerán que es una canción con una letra romántica, pero no, amigos. La canción propone volver a disfrutar de la libertad después de una relación fallida, esto en una divertida melodía de tintes pop y rock que engancha cualquier corazón despechado. Como dato adicional, la banda 4M ha compartido escenario con artistas internacionales como Justin Bieber y Maluma. Ahora sí, gracias a ti. Gracias a ti ya no creo en el amor. Te encargaste por completo de romper mi corazón. Gracias a ti. de muchas botellas, buscando consuelo en todas ellas. Gracias a ti aprendí una lección, que estando soltero se pasa mejor. De sol a sol, gracias a ti tengo muchas amigas, coquetas y divertidas. Gracias a ti escribí esta canción, que suena en la radio y en la televisión. Voy a gozar y vivir mi vida entera, porque ahora ya no estás, no volverás, y puedo hacer lo que yo quiera. Yo te advertí que la vida da la vuelta, y ahora llorarás, me extrañarás. Me alegro mucho que te duele. Cantan los chicos de 4AM y nosotros no dejamos de agradecer que lean nuestros pensamientos con sus letras. Hermosa canción. Y vamos a continuar con la cantante quiteña Do Blanco. Tras graduarse en composición musical y luego de su paso por la segunda edición del reality de televisión La Voz Ecuador, nos habla de su música como un pop juvenil, con elementos electrónicos, guitarras análogas y partes melódicas, programadas por computador. Es un pop fresco, nos comenta. Ahora disfrutemos de su canción Desde que te vi, un sencillo que retrata la idea del amor a primera vista. Disfruten de esta canción, melomaníacos. Que te vi, me dejé llevar. quise regresar jamás. Desde que te vi, quise quedarme a tu lado, quise tomar tu mano, quedarme ahí. Cuando sentimos que al amar somos libres, melomaníacos, es porque estamos en el lugar indicado, tal cual lo expresa Do Blanco. Y para terminar con lo nacional de 4M, no podía faltar su último tema, y con el cual está rompiendo éxito en todo lado, pues cuenta con la participación de Alquilados. Quiero es el nombre de la canción, un tema que habla de las veces que un chico o chica tiene la posibilidad de estar con alguien. Al parecer todo va bien, y en el momento donde supuestamente todo podría ir aún mejor, no ocurre absolutamente nada. Este segundo sencillo forma parte de su nuevo álbum, del cual su primera canción lanzada fue Sin Ti, la cual también tuvo mucho éxito. Este nuevo tema fusiona la música urbana con un ritmo alegre, el cual vamos a disfrutar ahora mismo. Yo me acerqué, la miré, de su boca yo me antojé. Ella sabía que la quería besar, ella sabía que me encantaba. Nada más se me pegaba cuando me miraba, pero ella nada, nada le importaba. Y cuando me acerqué a besarla, dijo que aquí no pasa nada. Oye, ven, dame lo que quiero, quiero. Tú decides, yo sugiero. Lo que quiera es tan solo un beso. También soy sincero, un poco más que eso. Todo lo que quiera es tan solo un beso. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Oye, ven, dame lo que quieras. Quiero. Tú decides, yo sugiero. Que tú eres pa' mí, si no lo haces es posible que me imparta. Todo lo que quiero es tan solo un beso. Estar yo soy sincero, un poco más que eso. Todo lo que quiero es tan solo un beso. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Alquilado, oh. Yo me acerqué, la miré, de su boca yo me enteré. Ella sabía que la quería besar, ella sabía que me encantaba. Tanto que más se me pegaba, no le miraba, pero a ella nada, nada le importaba. Y cuando me acerqué a besarla, me dijo, aquí no pasa nada. Oye, ven, dame lo que quiero, quiero. Tú decides, yo sugiero, quiero, quiero. Oye, ven, dame lo que quiero, sencillo de los chicos de 4AM nos habla de la valentía en el amor. El querer no basta, melomaníacos. Si queremos a alguien, hay que luchar. Claro que sí, qué hermosa canción. Y vamos a cerrar este bloque lleno de talento ecuatoriano con otra canción de Do Blanco. El pop millennial del artista, fresco y permeable a los cambios, contrasta con una imagen en parte ruda, con sus piercings y sus 7 tatuajes. Entre ellos, un micrófono, una guitarra, una flecha. Mientras más fuerte te halen, más lejos llegas. Y un versículo, Gálatas 5:22-23, que habla de los frutos del Espíritu como la paz, la paciencia, la mansedumbre y la benignidad, que dice que lo repite en su mente cuando las cosas no van bien. Esta ternura lo expresa en su canción Eterno Abril, lanzada hace apenas unos meses. Vamos a disfrutarla, que después nos vamos a un corte. Ya volvemos en unos minutos. No te despegues de nuestra sintonía. Te vamos a dejar solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre melomaníacos nos entendemos.

nos pone románticos sin bandera. Y sigamos recordando a La Quinta Estación y más de sus éxitos. Ahora se viene Me Muero, que es el segundo sencillo de la banda española perteneciente a su tercer álbum, El Mundo Se Equivoca. Me Muero fue lanzado oficialmente en Estados Unidos y América Latina en las radios a finales del 2006. En México, la canción encabezó el chart oficial de los sencillos. La canción encabezó el chart oficial de sencillos durante 11 semanas consecutivas. Así que, si quieres una canción para dedicar a ese alguien que amas tanto, pues esta es muy buena opción. Con ustedes, Me Muero. Sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Soñarte cuando más me haces falta, pido por la mañana que a mi lado despiertes enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. No hay otra forma más que decir a esa persona que nos morimos por estar juntos que con la canción de La Quinta Estación. Cuánta intensidad y sentimiento. Prosigamos con Sin Bandera, donde la magia abunda en sus voces. Su tercer y cuarto disco fueron un solo proyecto. Mañana, lanzado en el 22 de noviembre de 2005, y pasado lanzado en el 14 de noviembre de 2006. Fueron grabados al mismo tiempo y con la misma idea. De Mañana formó parte de su sencillo Suelta Mi Mano, de cuanto sabemos que es un momento de retirarnos de una relación. No sabemos cómo dejar ir a esa persona. Uf, nos estremece el corazón Noel Chacris y Leonel García. Disfrutemos de este gran tema de Sin Bandera. Thank you.

sueñas, cuando lejos de nuestra cama, sea en mí en quien piensas, recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida, recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida, nos invaden. Sin duda estos son los artistas que por más que pase el tiempo no podremos dejar de suspirar, y vamos a cerrar esta noche con otro tema de Sin Bandera, que fue una parte de su álbum Pasado, lanzado en el 2005. Como su letra mismo lo dice, el vivir en la incertidumbre. Será, cuando nos quedamos soñando con la ilusión a cuestas y con la esperanza guardada. Aquí se nota, siendo ambos músicos, compositores y cantantes, que en el año 1999 descubrieron la fórmula ideal para unir sus talentos y personalidades en sus voces. Disfruten de esta perfecta química, melomaníacos. Oh,